felicitación de Navidad. Conforme el día de la gran fiesta iba avanzando, el hombre buscaba la manera de felicitar a los amigos y conocidos. Se decía: quiero que mi felicitación sea original, única, sencilla pero sorprendente y bella. Que todo el que la reciba no se quede indiferente, sino que, de alguna manera, se sienta movido tanto por la belleza de la postal como de la originalidad y contundencia del mensaje. No quiero parecerme al común de los mortales ni repetir como un papagayo los tópicos de unos y otros, en estos días y a lo largo de los años. Esto se decía él muchas veces a lo largo del día. Por las mañanas cuando se levantaba, por las tardes cuando paseaba y por las noches mientras meditaba en su cama esperando coger el sueño. Y fueron pasando los días. El frío ya llegaba, las noches se hacían más y más largas. Sobre las cumbres de Sierra Nevada cayeron las primeras nieves. Por las orillas del río Darro las hojas desprendidas de los árboles formaban anchas alfombras y por los jardines de los recintos de la Alhambra también se tornaron amarillas las hojas de las plantas y los mirlos y petirrojos se escondían en lo más espeso de los arriates. Y el hombre, un gran enamorado de la ciudad de Granada y por eso muy interesado en cuanto ocurría en cada rincón, continuaba dando sus paseos, con su cámara de fotos siempre en el bolsillo, pendiente de todo cuanto por aquí y por allá iba encontrando y muy atento a la nueva decoración que, por estos días de Navidad, colgaban en las calles, balcones de las casas y escaparates de las tiendas, con el deseo en cada momento de encontrar el motivo importante que estaba buscando para su postal de Navidad. Recorrió, al caer las tardes y cuando el sol brillaba o las nubes dibujaban figuras extrañas en el cielo, todas las calles del Albaicín. Subió al mirador de San Miguel Alto. Se fue por los caminillos que, por esas laderas, van de cueva en cueva, por los barrancos de los negros, de los naranjos y del Valparaíso. Se paró muchas veces en las puertas de estas cuevas para charlar con los jóvenes que en ellas viven, hizo fotos, tanto de estos paisajes como de las cuevas, de las calles del Albaicín, de los miradores, de las decoraciones de estas calles, de las fuentes y de las bellísimas vistas que desde todos estos lugares se ven sobre la Alhambra. Y por las noches, cuando ya ha cansado de caminar por todos estos sitios volvía a su casa, revelaba las fotos, las revisaba una a una muy despacio y se entusiasmaba pensando conseguir, al fin, la postal que necesitaba para felicitar la Navidad a los amigos y conocidos. Pero nunca quedaba contento con las fotos que iba sacando y coleccionando. Siempre se decía: todo esto es lo mismo de siempre y lo que repiten tantos. Voy a seguir buscando hasta que encuentre lo que en el fondo quiero y, con todas mis fuerzas, deseo. Se fue, muchas tardes por la orilla del río Darro y, mientras caminaba despacio sin meta ninguna, miraba y volvía a sacar fotos de la iglesia de San Pedro, al ponerse el sol, de las torres y murallas de la Alhambra, también al ponerse el sol y con las cumbres de Sierra Nevada al fondo y reflejando el blanco de las nieves. Subió por el camino de la Fuente del Avellano, hizo muchas fotos, tanto a la vegetación del río como a la ladera de las cuevas al otro lado y a la Fuente del Avellano, a las cuevas que por aquí hay, a la figura de la Alhambra, vista desde las laderas del Generalife y del barrio del Albaicín y la ciudad de Granada, al fondo y extendida por la ancha vega. Miró luego, al regresar a su casa, todas las fotos y ninguna le gustó. Seguía sin encontrar lo que buscaba y la Navidad se echaba encima. Por eso, con el mismo entusiasmo del primer día, siguió recorriendo los lugares, ahora por los rincones de la Alhambra, jardines del Generalife, torres y murallas del Alcazaba y palacios nazaríes y también jardines de estos palacios y del Rincón del Carmen de los Mártires. Continuó luego sus paseos y coronó el mirador por encima del Barranco del Abogado. Desde aquí, al ponerse el sol, también hizo muchas fotos y luego por la ladera que cae hacia el barranco del barrio del Realejo. A las chumberas, a las encinas y madroños que por ahí han sembrado, a las cumbres de Sierra Nevada, con las blancas casas en primer plano y luego a las calles cercanas al campo del Príncipe, a este mismo rincón y a los escaparates y adornos que por estos días ya lucían anunciando la Navidad. Al volver a su casa, como otros días, seguía sin encontrar la foto que necesitaba. Por eso una tarde, ya cansado de recorrer todos los rincones más típicos de Granada y no encontrar por ningún sitio lo que realmente necesitaba, se fue por el centro de la ciudad. Observando y con la cámara preparada y al llegar al edificio de correos, un poco antes del Teatro Isabel la Católica, vio algo que le llamó la atención. No era un adorno de Navidad ni un paisaje ni puesta de sol. Lo que de pronto encontró y le llamó mucho la atención fue la figura de una joven. Pegada a la pared del edificio del teatro, sentada en una caja de madera, vestida con un traje muy voluminoso, teñida tanto su traje como su pelo, sombrero y cara de color plata y portando en la mano una pequeña flor, también del mismo color que su traje y cara. Saludaba a todo el que por su lado pasaba, sonreía sin tener ganas y con la pequeña flor de papel que sujetaba en la mano. Llamaba la atención a todos los niños que por delante de ella pasaban, con la intención de que se fijaran en ella y los padres les regalaran algunas monedas. El hombre se paró frente a ella, sacó de su bolsillo un billete de 5 euros, lo dobló con cuidado, se aproximó un poco más a la joven y se lo ofreció, preguntándole: ¿de dónde eres? Y ella, muy animada, cogió el pequeño billete, se lo guardó entre la ropa, mirando como extrañada pero dulcemente y con ganas de compartir su mundo, dijo: «No soy de este país, pero vivo aquí en Granada. Eres muy joven y tu cara, a pesar de la pintura plata que la cubre, brilla con una luz muy especial. ¿Qué ha pasado en tu vida para que tengas que pedir limosna y disfrazada de este modo? En otro momento te lo cuento. Vale, perdona y que hoy, mañana y en los días que siguen a estas fiestas, muchos te den lo que estás pidiendo y necesitas. Gracias a ti y que el cielo te bendiga». Despidió a la joven, caminó unos metros hacia la fuente de las batallas, miró para atrás con la cámara de fotos en sus manos con la idea de hacerle una foto desde la distancia, como escondida para que ella no se diera cuenta, pero al momento pensó que no era un comportamiento noble. Ella era joven y muy hermosa y por eso inspiraba ternura y regalaba belleza, pero, para ganarse algunos céntimos, estaba humillada y vestida de fantoche en medio de las personas que a chorros pasaban por su lado sin ni siquiera mirarla. Pensó que él no tenía derecho a recogerla en una foto para luego enviársela a los amigos felicitando las fiestas de la Navidad. No sería honrado ni actuaría con nobleza. Por eso, siguió su camino sin dejar de pensar en ella mientras continuaba buscando algún motivo realmente importante y bello para la foto que necesitaba. Y no lo encontró. Poco después volvió a su casa, en esta ocasión con la cámara vacía de fotos. Meditó un poco y cayó en la cuenta que, a pesar de tantas maravillas, iluminaciones y adornos de Navidad por los rincones de Granada, nada, absolutamente nada merecía la pena ni valía para la felicitación que deseaba. Y este pensamiento, unido a la experiencia que estaba viviendo, le dolió mucho. Se acurrucó en su cama y, antes de quedarse dormido, pensó largamente en la hermosa joven que había visto pidiendo limosna en el centro de la ciudad. Se dijo: «Volveré por allí mañana y la saludaré. De nuevo le regalaré algunas monedas y también le compraré turrón y dulces de Navidad. Seguro que tiene hijos y seguro que, como todas las madres del mundo, los quiere mucho y por eso lucha para darles de comer y comprarle lo necesario. Y en estos días, cuando tantas personas viven emocionadas y compran y se divierten como locos, para ella sí que sería un gran dolor no poder ofrecer a los suyos alimentos y alguna cosa especial. Volveré mañana, la saludaré y si puedo haré algo importante por ella». Con estos pensamientos y desolación en su corazón, se quedó dormido. Y al poco tuvo un sueño. Se vio a sí mismo caminando por las orillas del río Darro, mezclado con los turistas, los niños y los coches y, al llegar al último puentecillo de piedras, el que lleva al camino del Avellano y comienzo de la cuesta del Rey Chico, lo cruzó. Se encontró de frente a la figura de la Alhambra sobre la colina y, como era por la tarde y el sol le daba de soslayo, se presentaba todo resplandeciente. se dijo. Podría ser esta una bonita imagen para la foto que estoy buscando. Sacó su cámara, tomó varias fotos y luego siguió subiendo por el camino. Y avanzó en silencio, solo y sin parar, durante mucho rato. Hasta que llegó a unos bosques muy espesos, en las partes altas del río Darro y por el lado de Sierra Nevada. Por aquí se encontró con un grupo que caminaban como buscando algo muy importante. Saludó al que parecía hacer de guía y este le preguntó: ¿buscas algo por estos sitios? Quiero hacer una foto para felicitar a los amigos en estos días de Navidad y no acabo de encontrar lo que realmente busco. ¿Y vosotros, qué hacéis por aquí? Y el que parecía hacer de guía aclaró: hay algo más arriba, hay una bonita casa de turismo rural. Todas las personas que ves por aquí, se han venido unos días a esta casa y como yo conozco estos lugares, los estoy llevando a los sitios para que los vean. ¿Y qué sitios son los que les enseñas? Si quieres unirte a nosotros, te los mostramos y así de paso, quizá encuentres lo que vienes buscando. Y él le dio las gracias y luego le dijo: prefiero ir solo para fijarme bien en lo que vaya encontrando y para descubrir por mí mismo lo que necesito. Pues lo que tú quieras, pero aquí mismo, en esta ladera de enfrente y en ese bosquecillo de pinos, hay muchas cosas interesantes. ¿Y qué cosas interesantes son? Ven y te las enseño. Caminó el guía un poco por la derecha, indicó a los del grupo que lo esperaran unos minutos y luego subió por una sendilla, dirección al bosquecillo de los pinos. En cuanto entraron a este bosque, el guía le dijo: aunque ya el invierno está llegando y ahora por las noches hace mucho frío y los charcos se hielan, cubriéndose también los campos de blanca escarcha, todavía hay por aquí muchas setas. Gran variedad de setas en todos los tamaños, colores y especies y por eso creo que puede interesarte ver estas cosas. Una buena foto de estos frutos del bosque, ¿no crees que puede servirte para felicitar a los amigos y conocidos en estas fiestas? Y él, después de pensarlo unos segundos, respondió al guía: podría servir, pero no es esto lo que busco. Sin embargo, mira bien y fíjate cuántas setas bonitas y con las más variadas formas y colores. Ante ellos sí iban apareciendo multitud de setas, por entre la hierba, las hojas secas de los pinos y el musgo. Pero a él, aunque encontraba valioso lo que el guía le mostraba, no le interesaba nada. Por eso, solo hizo un par de fotos y luego dijo al guía: puedes regresar al grupo y dejarme solo por aquí. Te agradezco tu amabilidad, pero tengo que seguir buscando. No acabo de encontrar lo que con tanta urgencia necesito. El guía, algo extrañado, lo despidió dejándolo solo y regresó al grupo. Pero antes de alejarse le volvió a decir: si continúas por esta senda, no a mucha distancia de aquí, saldrás a un claro del bosque. Ahí mismo verás las ruinas de lo que en otros tiempos fueron unos bonitos cortijillos. A estas horas de la tarde, con el silencio de este bosque y en estas soledades, las ruinas de estos edificios impresionan mucho. Si observas despacio y buscas un buen ángulo, quizá ahí tengas la foto que necesitas. Suerte y que al final encuentres lo que estás buscando. De nuevo agradeció la amabilidad al guía y continuó por la senda. En poco tiempo, recorrió el trayecto que iba desde el bosque de los pinos a las ruinas de los cortijillos. Se acercó lentamente, como si lo que tenía ante sus ojos le infundiera respeto y a descubrir la luz del sol de la tarde reflejándose en las paredes rotas y piedras por el suelo, se le llenó el corazón de un extraño sentimiento. A su mente acudieron los recuerdos y la tristeza le dejó como aturdido. Se dijo: las ruinas de estos cortijillos, la figura de la muchacha pobre pidiendo en el centro de Granada, las luces de colores en las calles y escaparates, las personas amontonadas en las tiendas comprando cosas y bebiendo en los bares y restaurantes, los cientos de turistas, la Alhambra sobre la colina, este grupo de personas pasando sus vacaciones en la soledad del bosque, el río, la puesta del sol, el silencio, la blanca nieve sobre las cumbres de Sierra Nevada, el frío. Todo esto y aún más, ¿de qué modo podría servirme a mí para felicitar la Navidad? Y los belenes, las guirnaldas, los arbolitos llenos de bolas de colores, las mesas repletas de alimentos y los cientos de jóvenes indiferentes a estas fiestas y sin embargo disfrutando a su manera, ¿cómo podría yo explicarlo en una foto para felicitar? Y se sintió tan desgraciado, triste y confundido que, sentándose sobre las ruinas de las casas, escondió su cara entre las manos y lloró largo rato. Frente al sol de la tarde, pensando en sus amigos e imaginando la ciudad de Granada toda vestida de fiesta y la Alhambra sobre su colina. Al llegar el nuevo día, lo despertó el mirlo del acebo de la ventana de su habitación. Se quedó quieto en la cama y, durante unos minutos, meditó el sueño que había tenido. Luego se incorporó, cogió unas naranjas de los naranjos de su casa, cargó con la cámara de fotos y caminó lento por las calles que conocía desde hacía mucho tiempo. Llegó hasta la orilla del río Darro, subió por el paseo que discurre río arriba, mezclado con los turistas y al llegar al segundo puente, el que es conocido con el nombre de Puente Cabrera, se paró. Se acercó al río porque sabía que es aquí donde siempre hay gatos durmiendo refugiados entre los árboles y las hojas y los vio. Muy cerca de la corriente del río, cuatro de ellos se acurrucaban apretados entre sí para darse calor. Por completo indiferentes a cuantos pasaban por allí y a los turistas que le hacían fotos. Sacó su cámara, buscó un buen ángulo, hizo varias fotos y cuando consiguió lo que buscaba, se dijo: por fin. Yo tengo la foto que necesitaba para felicitar estas Navidades. Entusiasmado, allí mismo le mostró la foto a varios desconocidos y muchos dijeron: es una foto bonita para felicitar la Navidad. Y otros comentaban: cuatro gatos acurrucados junto a las aguas del río Darro, ¿cómo puede ser algo original para felicitar la Navidad desde esta ciudad de la Alhambra?